Flaco, Viajero el Móvil es estupendo. Hace tiempo que no escucho un programa así. Hay que viajar más. Viajar. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Mola viajar. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero Inmóvil. Argentina inscribe su nombre una vez más en las páginas de la historia latinoamericana. Su cuerpo legislativo aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Al término de 14 horas de sesión, a las 4 de la madrugada, hora local, el Senado argentino aprobó esta iniciativa. El proyecto se impuso por 33 votos a favor contra 27. La nueva ley también hace posible que las parejas homosexuales presenten solicitudes de adopción de menores. El derecho de los gays, lesbianas y transexuales a contraer matrimonio es ya un derecho legalmente reconocido en Argentina. Este debate viene a reparar una situación de injusticia y de discriminación sobre sectores de la sociedad argentina que realmente no tienen todavía la garantía de derechos como realmente manda nuestra Constitución. El primer país de América Latina que habilita el casamiento gay a nivel nacional. Ahora seguro que tenemos mucho para festejar, porque este es un avance en materia de derechos humanos importantísimo. Somos el primer país en América Latina. El fallo será promulgado en unos días por la presidenta argentina, Cristina Fernández. Argentina pasa así a ser el primer país latinoamericano en reconocer a las personas del mismo sexo el derecho al matrimonio. ¡Pelotones, mariquitas que destrozan maricones! ¡El corazón de este hombre con dignidad, marica! ¡Tiren al centro, marica! ¡Que dio a luz obras, maricas! ¡Y traten de que al hacerlo me olvide un mundo, marica! ¡Acribillen mis genitales, que a maricas endulzaron! ¡Y al hacerlo que me exploten como frutillas, maricas! ¡Que mi sangre reproduzca en este suelo, marica, flores de colores nuevos! En el mundo solo se permiten matrimonios homosexuales en Bélgica, Canadá, España, Holanda, Noruega, Sudáfrica y Suecia. También han sido aprobados en algunas ciudades de Estados Unidos, como Connecticut, Iowa, Massachusetts y Vermont. En América Latina, Uruguay y Brasil permiten uniones civiles y la adopción. Según la Organización Mundial de la Salud, es posible que una de cada 10 personas en el mundo sea homosexual. Hay datos menos conservadores que estiman que más bien son 2 de cada 10 personas en el mundo los que tienen una preferencia sexual hacia personas del mismo sexo. Una persona homosexual es biológicamente igual que cualquier otra persona y por lo tanto merece los mismos derechos y reconocimientos. Además que su orientación sexual no influye para nada en su forma de expresar sentimientos. Y entienden que esa adopción, la vida que vaya a tener el chaval adoptado por un matrimonio de gays o un matrimonio de lesbianas, es igual de buena o igual de mala o igual de regular que la que pueda tener un hijo nacido biológicamente de un matrimonio heterosexual, ¿sí? Pues hombre, nosotros opinamos que sí, y además pensamos que lo que un niño necesita para desarrollarse y para ser una persona de futuro realmente necesita amor y necesita una serie de límites y una educación que yo creo que la puede impartir y la puede dar cualquier persona independientemente de su sexo. Imagina que por tu apariencia física, tu forma de ser o tu identidad te puedan hacer a un lado. Si tuvieras un hijo, una hija, un sobrino, un hermano, un ser querido para ti que sea bisexual, homosexual, transexual, lesbiana, gay, y que por esta razón sea víctima de una discriminación, haz algo, ponle un alto. sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. From the world to Dono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Viajero inmóvil. El expresidente cubano Fidel Castro apareció en público por primera vez en los últimos 4 años. Una periodista cubana publicó en su blog 5 fotografías de una visita que hizo el exgobernante el miércoles pasado a un centro de investigaciones en La Habana. Según ella, los directivos y los trabajadores de la institución vieron al líder de la Revolución Cubana sonriente y saludable. Por supuesto, cuando corrió la voz de que el comandante en jefe estaba allí, los trabajadores se aglomeraron y le tributaron un cariñoso y espontáneo saludo que Fidel retribuyó con palabras de gratitud. El CENIC fue el primer centro científico fundado por la Revolución. Ha formado más de 20.000 especialistas de diversas ramas y en él nacieron otras importantes instituciones como el Centro de Sanidad Agropecuaria, el Centro de Inmunoensayo y el Centro de Química Farmacéutica. Y decíamos que Fidel Castro, que se vio bastante bien, a pesar de que tuvo complicaciones en su estado de salud en los últimos tiempos, se lo vio en un reportaje durante 55 minutos concedido a la televisión, en el que habló, entre otros temas, de la relación de Cuba con Irán, y también no olvidó mencionar la política con los Estados Unidos. El gasto militar total de Estados Unidos en el 2009 fue de 1.531.000.000.000 de dólares. Se puede decir así, a poco. Exactamente, aquí puede decir. Duplica el del resto prácticamente de las potencias, de los países. Un incremento del 5.9% en comparación con el 2008. Fíjate qué cambio. A pesar de estar enfrentando una crisis económica tremenda, ¿no? Fíjate, un 49% mayor nuevas concepciones. ¿Y quién se niega a eso? En el Congreso hay posición todavía más agresiva que la del presidente. Estados Unidos solo gasta más que todos los demás países juntos. Y en Cuba los residentes de La Habana estuvieron atentos a la reaparición del líder de la revolución, Fidel Castro, en la televisión nacional. Estoy muy contenta de verlo lleno de salud, lleno de vida, de energía, de todo, y que dure miles y miles de años más. Y verlo de la forma en que lo hemos visto hoy, como está, se ve rejuvenecido, se ve bien, se ve fuerte, eso es muy bueno para todos nosotros los cubanos. El ex líder cubano ha declarado que una intervención militar en Irán podría provocar una guerra nuclear. Ha afirmado igualmente que el aumento de la tensión entre las dos Coreas fue provocado por Estados Unidos. Y ahora hay ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Sí, sí, eso no para. O sea, era un mar de fuego, mar de llama, que se vuelva a quedar en un mar de llama. Sobre todo por lo que yo pensaba inicialmente, que el problema se iba a desatar por allí. Porque todavía no estaba la aprobación de la resolución contra Irán. Y no pensaba que se puede desatar, pero yo dije, aquí siempre hay un recurso que China puede vetar. Está muy comprometida con el acoso de Corea. Ahora lo de Irán era otra cosa. Ustedes fue... Y yo pienso que debieron de haber vetado. Y ganado un tiempo. El grupo, bueno, por lo menos Rusia y China, que se preocupan sinceramente por la paz, no quieren guerra. Están armados, se arman todo lo que pueden, pero tratan de preservar la paz. Rusia y China podían haber vetado, no vetar. Y cuando surge la aprobación, ya se hizo evidente que primero se desataría el conflicto en Irán y después en Corea del Sur, porque cuando estos se deciden atacar allá, los coreanos ni un segundito van a esperar a que los ataquen a ellos. Una guerra puede provocar inmediatamente la otra, pero instantánea. Usted decía que compartía las tesis, o de hecho Chonky también las comparte con usted, sobre el tema de la inmediata posibilidad de una guerra allí en Irán. Él habla de la grave amenaza de Irán en la más seria crisis de política exterior que afronta la administración Obama. Recordemos que en 2006 Fidel Castro cedió la presidencia a su hermano Raúl debido a una enfermedad intestinal. Viajero-inmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. En el Museo Británico de Londres descansan algunas de las joyas arqueológicas más importantes del mundo. Unas pocas noches al año tienen compañía. Cada tres meses, una de las salas dedicadas a Egipto se convierte en un alegre campamento y unos 200 niños pueden dormir entre faraones. Entre los numerosos museos de la capital británica, hay varios que ofrecen la posibilidad de pasar la noche en sus salas. Quienes esta noche corren alrededor de la Piedra Rosetta, una pieza que fue clave para entender los jeroglíficos egipcios, tienen un especial interés por los tesoros arqueológicos. Como quedarte en un zoológico de animales extraordinarios. Un escenario espectacular y una serie de actividades sirven para familiarizarse de forma divertida con la historia. Es solo una noche, pero los pequeños exploradores vienen bien preparados. Esta noche, antiguos dioses vigilan el sueño de los visitantes y bajo su influjo y cuando se apaga la luz, se dispara la imaginación. Es todo oscuro y muy grande. Y se siente como si las cosas están vivas. And so does my heart. It's beautifully broken in two. Darkness falls, but the moonlight sparks, longing and yearning for you. This is our story. Is this the glory of love? It's hot and it's right. It's just the passion of the night. Bound, hell bound, what do I care? We all end up the fool. Chasing, facing the struggle ahead. A game without the rules. Is this our fight? Just what are we searching for? I'm ready to fight. for the passion of the night. As we stumble home in the dawn, why are we running? Let's both use our cunning. The two of us can't be so wrong. Sun shines in rather tentatively, as almost if to say, sorry to burst your bubble, my friend, your blues are here to stay. I'll wait for the darkness and think of the warmness of you. Can't fight, it's the passion of the night. Desde Nono. Viajero Inmóvil. Sindicatos realizan un paro de 24 horas en Panamá. Son 6 centrales obreras panameñas que realizan un paro de actividades en reclamo de la derogación de la llamada Ley Camarón. Y en Panamá el paro nacional fue catalogado como todo un éxito por los más de 60 sindicatos de maestros, obreros, entre otros, organizaciones sociales y ambientales que salieron a las calles para exigir la derogación de la Ley 30. Panameños acataron huelga general en un 90%. Así lo afirmó la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. El acatamiento más fuerte fue en los sectores de la construcción y la educación. La chispa fue la polémica Ley 30, un paquete de medidas neoliberales. La norma reduce beneficios laborales y favorece a los empresarios y transnacionales. La Ley Camarón introduce la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hagan huelga. También contempla eliminar la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones. Además, reduce el control del Ejecutivo en materia ambiental. Porque este país se comenzará a vender en pedacitos y las empresas que lleguen, pues con una simple declaratoria del Consejo de Gabinete, podrán pasar sus, instalar sus empresas sin que se haga siquiera un estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, por supuesto, para el caso del sector laboral, lo que más nos afecta es la reforma del Código de Trabajo, en donde prácticamente se cercena el derecho a huelga. En consecuencia, esta huelga de 24 horas, que es la primera que declaramos en los sindicatos a nivel nacional y que ha sido todo un éxito, tenemos que tener presente de que la clase trabajadora va a seguir accionando en tanto y cuanto el gobierno nacional no derogue la Ley 30, o mejor conocida como Ley Chorizo. ¡Viva la lucha del pueblo en las calles! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores en las calles! ¡Viva! Estas son las voces que representan a los obreros, estudiantes, sindicatos, indígenas, maestros, que salieron a las calles para exigir la derogación de la Ley 30. Se está lesionando el derecho a organización, a la sindicalización. Aquí no es un problema de la cuota sindical, aquí es un problema del derecho a protestar en la calle libremente, como así lo mandata la Constitución. Marcharon desde varios puntos de Ciudad Panamá y a nivel nacional se unieron a la lucha que inició la población de Bocas del Toro, reprimida por la policía. El pasado fin de semana, una represión policial provocó 6 muertos que se manifestaban en contra de la norma. ¡A la Ley 30! ¡Abajo! ¡Abajo la reforma nefasta! ¡Abajo! Cada quien protestó desde su espacio. La empresa Coca-Cola, una de las más grandes de Panamá, fue paralizada. Y es que detrás de la ley que fue introducida para el desarrollo aeronáutico, se modificaron 6 leyes y 3 códigos: el policial, el laboral y el ambiental. Como es un gobierno de empresarios, aparte que hablan su famosa justicia social que tratan de hacer, tratan de reagruparse el sector pudiente del país y tener el control sobre todos. Thank you. en Francia, la Asamblea Nacional vota este martes el proyecto de ley que prohíbe el uso del velo islámico en lugares públicos. El Parlamento francés aprueba la prohibición del burka o velo integral islámico en los lugares públicos. Bien, ese proyecto de ley lo que prohíbe es ocultar el rostro en todo espacio público, bien entiéndase por espacio público la calle, cualquier comercio o la administración pública, y prevé sanciones que van desde una multa de 150 euros o un curso de ciudadanía para la persona que se tape ese rostro con un velo integral, burka o niqab, y también sanciones que van hasta un año de cárcel o 30.000 euros de multa para el hombre que obligue a una mujer a llevar ese velo integral, burka o niqab, apenas que se doblan en caso de que se trate de menores, de mujeres con menos de 18 años. El proyecto de ley ha salido adelante en la Cámara Baja prácticamente por unanimidad, 335 votos a favor, uno en contra. La UMP del presidente Sarkozy y el Nuevo Centro han votado a favor del texto, también la izquierda radical. Socialistas y verdes no se han pronunciado. Hace un año en Versalles, Sarkozy se dirigió a la Asamblea y al Senado reunidos en Congreso. No podemos aceptar en nuestro país a mujeres prisioneras detrás de una rejilla, aisladas de la sociedad y privadas de toda identidad. No es la idea que la República Francesa tiene de la dignidad de la mujer. El presidente puso así la condición de la mujer en el centro del debate, evitando focalizarlo en la religión. La ley será votada por el Senado en septiembre próximo. En cualquier caso, después de ese trámite parlamentario en Senado en septiembre y también tras su aprobación, pasarán 6 meses, calificados aquí de pedagogía o de mediación, para que la gente se pueda informar del contenido de esa ley y también puedan al menos adaptarse a ella. En la Asamblea Nacional, la ministra de Justicia, Michelle Alliot-Marie, explicaba el objetivo de la ley que prohíbe el velo integral. Queremos convencer, por ejemplo, a las mujeres que lleven velo para que se lo quiten por su propia iniciativa. En cambio, queremos obligar a los que imponen por la fuerza que las mujeres oculten su rostro que acepten las normas de convivencia de la República Francesa. Pero también hay quienes reivindican la libertad de expresión y la religión, entre las que se encuentran algunas mujeres que llevan el velo integral. Amnistía Internacional Francia ha denunciado que la prohibición del velo contradice la Convención Europea de los Derechos Humanos. Francia acoge a unos 5 millones de musulmanes, la mayor comunidad islámica en toda Europa. La justicia francesa comenzó a investigar un escándalo político que conmociona a Francia. El caso comenzó después de que una ex contadora de Nicolas Sarkozy denunciara que el actual presidente recibió dinero ilegal durante su campaña electoral en 2007. Una de las figuras clave de este escándalo político es Liliane Bettencourt, la heredera de la empresa L'Oréal y la mujer más rica del país. Según la acusación, Sarkozy, candidato a presidente en aquel momento, recibió 150 mil euros para financiar su campaña. De Nono au monde, du monde, au Nono. Viajero inmóvil. Hola, viajar. Son 26 los muertos y por lo menos 38 los desaparecidos que deja el paso del poderoso tifón Conzón por Filipinas. Autoridades reportan que la isla de Luzón, donde se encuentra Manila, la capital, está sin servicio eléctrico como consecuencia de la tormenta. Además, las calles de Manila quedaron inundadas por la lluvia. Se confirmó que la mayoría de los 38 desaparecidos son pescadores que fueron sorprendidos por la furia del tifón en alta mar. En la provincia de Catanduanes se da por desaparecidos a 19 marineros de dos barcos pesqueros que salieron a faenar a pesar de la prohibición. El tifón Consum va acompañado de vientos de hasta 120 kilómetros por hora con ráfagas que superan los 150. Varias carreteras de los alrededores de Manila han quedado cortadas por postes eléctricos y árboles tumbados por el viento. Con la mayoría de las escuelas han suspendido las clases. El tifón de categoría 1 se desplaza rumbo al mar meridional de China. El petróleo del Golfo de México ha sido controlado con éxito. Según anunció el almirante de los guardacostas de Estados Unidos, Tad Allen, la fuga que originó una marea negra durante más de un mes fue detenida gracias a la tercera operación de British Petroleum. La compañía bombeó miles de kilos de fluidos pesados, lodo y cemento para terminar con el vertido de unos 5.000 barriles de crudo diarios. Hay que viajar más. Solicitaron a la Organización de Naciones Unidas ONU que el agua sea declarada como un derecho humano, esto para cumplir con las metas del milenio. No es posible que el agua sea un negocio privado. El agua debe ser una tarea del Estado, Si el agua sigue siendo de negocio privado, es una forma de cómo violar los derechos humanos. Y por eso esta resolución, para declarar al agua un derecho humano en todo el mundo, no solamente en algunos países, como Bolivia, como Ecuador. ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? En un incendio registrado en un hotel en el norte de Irak, han muerto 29 personas y más de 20 han resultado heridas. Entre las víctimas hay mujeres, niños y también algunos extranjeros que trabajaban en compañías petroleras internacionales. Según los datos previos, no se trata de un acto terrorista. Lo más probable es que un cortocircuito haya sido la causa de la tragedia. Eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century, go to sleep. Your plasticine, that is obscene. That is obscene. You are the star tonight. The sun electric out of sight. The light eclipse the moon tonight. Electrolyte. You're out of sight. Desde Nono. If I ever want to fly, up in the sky, Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean. You are the star tonight. Your sun electric. I'm out of here. Well, Final de película para el arresto domiciliario de Roman Polanski. Suiza no va a extraditar a Estados Unidos al director franco-polaco. Polanski ha abandonado ante la atenta mirada de periodistas y vecinos su residencia suiza tras 7 meses de arresto domiciliario por haber presuntamente violado a una menor. La justicia suiza cuestiona abiertamente las formas y los motivos de la estadounidense y le ha dejado en libertad. Durante estos 9 meses en los que Polanski mantuvo una extrema reserva y un gran pudor, una gran dignidad, hubo mucho sufrimiento en esta situación, sufrimiento todavía mayor para su familia y sus hijos. Su reacción es de una gran felicidad porque termina un infierno que no tenía ninguna razón de ser. El director de cine fue arrestado en 2009 tras pisar suelo suizo cuando iba a ser homenajeado en el Festival de Zúrich, a pesar de que la orden de arresto emitida por Estados Unidos era de 1978 y nunca se había llevado a cabo en Suiza, donde el director tiene domicilio. Polanski está acusado de un abuso sexual a una menor con la que llegó a un acuerdo económico para evitar la cárcel. No obstante, pasó 42 días en una prisión psiquiátrica. Por ello, Suiza cree que es posible que el director ya haya cumplido con su pena. Ayer a mediodía se le retiraba la pulsera de vigilancia policial que llevaba el cineasta, una imposición que pagaba de su propio bolsillo y que le impedía alejarse más de 100 metros de su chalet en una lujosa estación de esquí. El director galardonado con el Oscar por la cinta El pianista ha vivido como fugitivo en Europa desde 1978, año en que escapó de Estados Unidos. Polanski nunca interrumpió su carrera fílmica y es seguro que seguirá produciendo películas, pero sin poder poner un pie en Hollywood. Oh, to your vibe all the weekend. But I've seen swimsuit magazines, and I've smelled tequila the first thing in the morning. Now, sleep outside, wait just for a while. But until then, stay in sleep and excuse me. Aren't you gonna miss me? Aren't you gonna even say one thing? inmóvil@gmail.com. Este año se celebra por primera vez el Nelson Mandela Day, un evento que va a tener lugar en dos sitios, uno en Sudáfrica y otro en una ciudad anfitriona que este primer año ha recaído sobre Madrid. Johannesburgo. El próximo domingo el mundo celebrará el Día de Nelson Mandela para promover la paz y la libertad, fecha que coincide con el cumpleaños 92 del líder de anti-apartheid surafricano. La Oficina de Naciones Unidas empleará 67 minutos de ese día en actividades altruistas en el hogar Tebogo para niños discapacitados en el poblado de Orange Farms, en las afueras de Johannesburgo. Por delante varios meses con exposiciones, eventos deportivos, educativos, musicales, para poner en práctica el mensaje de Mandela. Él dedicó 67 años a transformar el mundo y nos piden el Nelson Mandela Day que dediquemos 67 minutos de este año para cumplirlo nosotros. Esta conmemoración fue propuesta a la ONU el pasado año por acuerdo de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en homenaje al veterano insigne de la liberación de Sudáfrica por la autodeterminación y la unidad continental. Sin lugar a dudas, Mandela cambió Sudáfrica. Luchó por erradicar el apartheid, un sistema de gobierno instaurado en 1948 que atentó contra los derechos civiles de la población nativa del país. Fue un abogado que se convirtió en político cansado de que las leyes racistas anularan por completo a la población negra, que no podía atravesar una puerta solo para blancos, que no podía caminar por una calle solo para europeos, que no podía circular sin pase, que era sometida a realojos forzosos. Poco le faltó para ser condenado a muerte, pero tampoco le fue fácil aceptar la pena de cadena perpetua. La búsqueda de la igualdad entre las personas, del fin de las injusticias, lo encerró durante 27 años en una diminuta celda. Mandela abandonó el rencor con un objetivo claro: cicatrizar heridas, y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, una imagen que dio la vuelta al mundo. viajero-inmóvil.blogspot.com. Un descubrimiento sin precedentes para la cura de la diabetes. Investigadores indios afirman que la orina de la vaca puede ayudar a poner fin a esta enfermedad. Investigadores indios han encontrado que la orina de vaca contiene ciertas moléculas que pueden combatir la diabetes. Los investigadores están en la etapa final de identificar la molécula que ayuda a curar la enfermedad. Esta es la primera vez en la historia que se realiza un estudio científico sobre la orina de vaca y sus propiedades. Los resultados tienen el potencial de cambiar, en el país, el tratamiento para la diabetes. Hemos estado trabajando en los últimos 2 años y un hallazgo importante es que en animales experimentales se pueden aplicar modelos experimentales para la diabetes. Un estudio más avanzado está en progreso, donde se analizará la actividad antidiabética. Una vez identificada la molécula, se procedería a obtener la patente y luego se comercializaría. Con un estimado de 50.8 millones de personas en el mundo que padecen diabetes, la India tiene la población más grande de diabéticos, seguida por China con 43.2 millones. Este descubrimiento le dará esperanza a millones de pacientes diabéticos en el país. El sabor de la gaseosa, más cuando es heladita y burbujeante. Y ahora que estamos en el verano, leímos en Telecinco que en la India se ha lanzado un nuevo sabor de gaseosa. ¿Saben de qué? De orina de vaca. Así como lo oyen, orina de vaca. Y quieren competir con las gaseosas más representativas en el mundo. Dicen que tiene propiedades curativas que evitan a los microbios y además es muy buena para el hígado. O sea que, chicos y chicas, gracias a Dios que eso es en la India. Dentro de poco se podrá beber en India un refresco elaborado con orina de vaca. Los autores de la idea, a punto de comercializarse, son nacionalistas. Dicen que la orina de las vacas sagradas acaba con todos los microbios y que además es buena para el hígado. En las ciudades de India es posible ver a un gran número de animales. Muchos de ellos son sagrados para la religión hinduista y algunos son frecuentemente representados como dioses. Además, según esta religión, los animales forman parte del ciclo de reencarnaciones, con lo cual cualquier persona puede haber sido ser animal en vidas pasadas o futuras. Entre todos ellos, la reina, sin duda alguna, es la vaca, el animal más sagrado, que pasta sus anchas por calles, callejones y carreteras de todo el país sin ser molestada. ¿Pero por qué las vacas son sagradas? El concepto religioso va posiblemente muy ligado a la realidad práctica de la economía y necesidades humanas de la India. Escuchemos a nuestro amigo Baba Shivananda. Vaca significa vaca, todos beben de leche de vaca. Eso significa. Por eso muero de vaca, no posible leche. Se comen las vacas. Luego todos mueren, no posible leche. Claro, es lógico, ¿no? Además de ofrecer diariamente los imprescindibles leche, mantequilla y requesón, las vacas tienen muchas otras ventajas en un país con alta densidad de población. Entre otras, permiten que existan bueyes para cultivar los campos. Sus excrementos, secados al sol y convertidos en combustible, ahorran decenas de millones de toneladas de madera al año, además de ser usados como pavimento en muchos hogares. Por otro lado, no tienen costes de mantenimiento, dado que se alimentan de las sobras vegetales de las ciudades, aligerando así el proceso de recogida de desperdicios. En resumen, es muy eficiente, especialmente en una sociedad mayoritariamente vegetariana. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibileti. Martín Incola. Desde Nono. Viajero inmóvil.